Radionauta 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Muy bien, ahí me escucho, está. Estamos en el aire, estoy en el aire. Bueno, nada, más solo que nunca. Me dejaron todo. Bueno, logré mi cometido, Nehuen. Lo debo admitir, viste, yo de a poquito como que le fui serruchando el piso a todos, de a uno, lo fui sacando y aquí estoy yo. El programa de la loba, se podría decir. Este es el programa de la loba. No, mentira, estos. Venganza Radio Afectiva, aquí una vez más. Bueno, nada, gracias a todos los que están escuchando, esperando que llegue Chanita. Viste que ella vive de una asamblea en otra, se va de acá para allá. Así que bueno, nada, la estamos esperando acá. En un ratito la vamos a tener. Lo que vamos a tener también es a Venus Exiliada, que nos manda sus audios. Ella viaja hasta el más allá, la estratosfera, y viene con un montón de información. Nos va a estar contando un poco qué pasó con esta luna rara, esta luna de sangre. Yo he escuchado muchas cosas de esta luna de sangre. He visto, entonces, le dije, a ver, explícame un poco. Porque en un momento he leído por ahí, y salía en redes y salió en las noticias también, que uno tenía que mostrarle la cola a la luna. O sea, en algún momento la luna iba a estar en una posición alta, ¿no? Una luna llena, roja, bella, y uno tenía que mostrarle la cola a la luna y como que, no sé si pedir deseos, pero era como que tenía que decretar, ¿no? Y la luna, no sé, por miedo o por qué, te iba a cumplir lo que le estabas pidiendo, digamos. Así que bueno, nada. Me gustaría saber si alguien se animó a tanto y estuvo mostrando sus encantos, sus posaderas ahí a la luna. Así que bueno, nada. Venus Exiliada nos va a estar contando un poquito, a ver de qué se trata esta luna. Nos va a estar diciendo los resultados astrológicos. A ver si sale algo de todo esto, porque tuvimos elecciones. A ver si se dio algo, si los astros nos dijeron algo. Fuertes elecciones. Era esperada para mí. Era bastante esperada el resultado, digamos. Nada, por suerte fueron en paz. No vi que haya ningún tipo de quilombete por ahí, más que nada alguna burrada. En lo alto de la voluntad, yo quisiera ser. Sí, re. losers. Bueno, más allá de alguna burrada, como veníamos diciendo, de, por ejemplo, Lemoyne, que se hacía como que todos la seguían y que los periodistas la acosaban y que la agarraban. Nada, boludeces de esta gente que sigue haciendo de las suyas, tapando todo con quilombos y eso. Nada, también está el tema de los audios, también que vamos a charlar un poquito. Los audios de Karina. Yo no sé, ¿me van a censurar por hablar de los audios de Karina? ¿Vos qué decís? Bueno, no sé, lo dudamos. ¿Qué me mandan? ¿Carta documento? En un momento estaba de moda, ¿viste? Mandar carta documento, era como que abrías la boca y decía carta documento. En un momento también fue el bozal legal. Bueno, yo uso bozal, pero no sé si es el legal. pero bueno, nada, es muy lindo el bozal legal. No, el bozal legal no, el otro. Así que bueno, nada, vamos a ver qué. Vamos a hablar un poquito de los audios de Karina. Y vamos a ver si nos llega el bozal legal o alguna carta de documento. Vamos a ver qué hacen estos ridículos. Por otro lado, bueno, nada, se fue el frío, se guardó un ratito, por lo menos ayer y hoy, unas temperaturas preciosas, hermosas, que vos decís, esto es lo que yo estaba esperando. Aparte está buenísimo porque es como las temperaturas agradables sin ser las temperaturas agobiantes del verano y sin los mosquitos. ¿Viste? Fundamental, sin mosquitos. O sea, hay que disfrutar estos días que se están viniendo primaverales que nos está regalando la Pachamama. Gracias, Pachamama, por estos días que nos vienen muy, muy bien a la gente que no nos gusta tanto el frío. Yo soy más del calorcito. Esta época a mí me encanta. Yo, viste, me gusta. No es porque me gusta andar con poca ropa. También, pero son estas épocas lindas, viste. Antes de que se venga de todo la primavera con las alergias. Antes de que vengan los calores agobiantes y antes de que vengan los mosquitos. Esto es ideal. Así que bueno, nada. Tenemos un rato y tendido para hablar. Vamos a escuchar también a Venus. Así que, bueno, Neu, ya que estoy solito, ¿por qué no vamos a una musiquita y después venimos con Venus y con mucho más? Bye. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí pasaba Madonna con Who's That Girl. Estamos muy ochentosos, muy ochenteros. Amo esa música. Yo creo que de las mejores épocas para todo lo que tiene que ver con la música es los 80. Es como la base. Me encanta, me gusta todo. Y me gusta que todavía siguen vigentes a los artistas y las canciones. Así que bueno, nada, vamos a estar pasando musiquita de los 80 para estar disfrutando este día primaveral que nos tocó. Bueno, nada, presentamos a Venus Exiliada, que nos manda un par de audios porque, bueno, por un tema de horarios y de tiempos y que la vida es cruel, no la podemos tener en vivo como la teníamos antes, pero ella siempre está presente y, bueno, le agradecemos un montón. Que nos tenga siempre presentes, ¿no es cierto? Como para compartir toda su sabiduría y todo lo que dicen los astros. Así que vamos a ir escuchando los audios y después charlamos un poquito al respecto. Muy buenas tardes, querido público y la gente que hace Venganza Radio Afectiva. Un beso muy grande para todos ustedes y para el Olga Vázquez. Desde aquí, desde San Luis, transmitiendo Venus Exiliada para contarles qué anda pasando por allá arriba, que resuena bastante con lo que anda pasando acá abajo. En este mes de septiembre, que es mes de eclipses, ya entramos en la temporada de eclipses el 23 de agosto, va a durar hasta el 23 de octubre, con la luna nueva en Libra, que se la va a llevar a la temporada de eclipses, y en el medio dos eclipses, el del pasado 7, domingo 7 de septiembre, eclipse de luna en Piscis, junto al nodo norte, visible desde India, China, Nepal, Indonesia, estos dos países claves en las noticias en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho. Y el próximo eclipse del 21 de septiembre, eclipse anular de Sol, que solamente será visible en Nueva Zelanda y parte de la Antártida, pero que el planeta entero estará alineado con la Luna y el Sol, así que va a afectar a absolutamente todo el mundo, más allá de dónde se pueda llegar a ver este eclipse o estos eclipses, ¿sí? Entonces, por empezar, vamos a hablar del eclipse del pasado domingo, eclipse de luna en Piscis. Es un eclipse que vino a cerrar fuertemente aprendizajes y aprendizajes importantísimos de los últimos 6 meses, desde febrero-marzo del 2025 hasta acá, pero también vino a mostrarnos una nueva realidad este eclipse, ¿sí? Por empezar, un eclipse en Piscis y de luna. Piscis, signo de agua, la luna, un astro relacionado al agua. Lo que nos trajo este fin de semana y nos va a seguir trayendo durante una semanita más es muchísima sensibilidad, muchísima emocionalidad. Y esto no quiere decir que me la voy a pasar llorando solamente, sino que voy a estar muy sensible. Estamos muy sensibles. ¿Sí? Entonces, que no les parezca raro que sea una semana de mucho cansancio, de mucha fatiga, de mucho desgano también. El cielo está súper dinámico, entonces la realidad nos empuja a activar, y en el medio estamos nadando en un mar de sensaciones. Este eclipse en Piscis nos pide que no nos escapemos, que no huyamos, de la realidad, sino que la aceptemos, ver a la vida en su entera totalidad. Eso es Piscis junto al nodo norte. Es un eclipse que nos pide transmutar con cierto orden que ya no sirve más, ¿sí? Y para transmutar, para decir, bueno, esta cosa ordenada rutinaria que venía haciendo ya no me sirve ante esta realidad nueva, ante este contexto caótico. Y es un eclipse que, si bien nos puede hablar de cosas muy individuales, está ligado a lo colectivo, porque Piscis es el signo de lo más colectivo que hay, ¿sí? Así que lo que me pase a mí tiene mucha relación con lo que le pase a todo el mundo, y lo que le pasa a todo el mundo me afecta a mí, ¿no? La hiperconexión, hiperconectividad, eso es Piscis. Es un eclipse que nos pide aceptación, ¿sí? Nos pide que aceptemos lo que está pasando para así poder integrar esa cosa que está pasando, sea una realidad, sea una decepción, sea una ilusión, sea un caos, que aceptemos la realidad de frente para así poder diluirla, para así poder integrarla y para así poder transmutarla, porque es un eclipse en Piscis, y Piscis es el último signo del zodíaco. Y cuando hay eclipses nodo norte en Piscis nos dice, bueno, afrontar el final de las cosas. Entonces, estos eclipses nos pueden llegar a traer muchos sacrificios. Son momentos donde también aparece la fe. Milei perdió en la provincia de Buenos Aires. La verdad que la fe de muchísima gente en este país está más alzada que nunca, se podría llegar a decir. Si se acuerdan, hace varias semanas atrás apareció una vidente en las redes que medio que pronosticó que Milei iba a tener un escándalo, en realidad la hermana de Milei. Y desde ahí empezó un periodo de fe de mucha gente, decir, bueno, ojalá, y tuc, sucedió, ¿no? En el escándalo de la corrupción de Karina Milei. Entonces, es un eclipse que no solamente nos va a traer caos, sacrificios, desilusiones, sino que también nos puede traer momentos de fe, de esperanzas, de grandes cariños, ¿sí? Momentos de grandes, grandísimos aprendizajes, mi querida gente, que nos pide aceptar. Aceptar que la vida puede ser al mismo tiempo asquerosamente horrible, con asesinatos, genocidio, etcétera, grandes, etcétera, y bella, al mismo tiempo bellísima como un atardecer en casi primavera. Mucho dinamismo y mucha tensión, como les venía diciendo. Marte, planeta de la acción, está muy tenso, está en una cuadratura con Júpiter, está en una oposición con Quirón. Es un momento de este eclipse también para poder ver los engaños y las mentiras que aparecen frente mío, porque el Sol está junto a Mercurio y el nodo sur, y eso lo que hace es mostrarnos las palabras de más, las mentiras de más, ¿sí? Entonces, momentos de este eclipse de ver el engaño de frente. Como cada eclipse en luna, cada eclipse lunar nos viene a traer, a mostrar en realidad de qué hemos dependido a nivel emocional, ¿sí? A qué nos hemos aferrado en este tiempo, y eso es lo que hay que aceptar para poder desintegrarlo, ¿sí? Es momento de terminar de diluir cosas antes del cambio de época, básicamente, gente, este eclipse en Piscis que nos pide mirar la realidad de frente, de momentos de sacrificio, ¿sí? Es un momento también donde Saturno regresó a Piscis. Saturno estaba en Aries, había entrado en Aries, y regresó a Piscis, y lo va a hacer por última vez hasta dentro de casi 30 años. Entonces, momentos de grandísimos aprendizajes, de terminar de ocuparnos de diluir, justamente de desintegrar esas estructuras que ya no sirven más, mi querida gente, a nivel personal, a nivel político, a nivel social, en todos los niveles, ¿sí? Este eclipse también se va a reforzar un poco más, la info de este eclipse, para finales de octubre, cuando Neptuno, planeta que rige a Piscis, vuelva también de Aries a Piscis, donde es regente Neptuno regente de Piscis, para terminar ahí de desintegrar finalmente antes de cambiar de época, ¿sí? Entonces, esta información que apareció ayer, hoy, antes de ayer con el eclipse, en estas semanas nos puede llegar a caer más la ficha para octubre, ¿sí? Eso por un lado. Ahora les voy a dejar el pronóstico para el próximo eclipse y los meses que siguen. Muy bien, ahí la tenemos a Venus Exiliada. Faltan audios, ¿no? Sí, faltan porque como nos mandó así por partes para ir charlando un poco. Mucha data. Bueno, bienvenida a la Argentina, Chanita. Gracias, Sonia. Disculpe por la tarde, chiquis. Sí, bueno, es así, viste. Me mandaron a hacer unos mandados y me atrasaron. Echaba la culpa a mí. Viste qué feo que es cuando querés hacer las cosas rápido y siempre pasa algo. Te juro que lo di todo. Lo das, sí, pero lo di todo. Obvio, siempre. Yo sé en que en 40 minutos todo. Hice tres cosas. Inclusive ir a mi casa y volver. Mirá, no, un montón. Muchísimo. Un montón. Decí que llegaste. Yo no llego. Ya no vuelvo. Arreglate. Bueno, bien. Sí, estas cosas, viste, que pasan. Ahí Venus nos estaba contando un poquito de qué se trataba esta... este eclipse, ¿no? Y todo lo que pasó. Yo también. No sabía que había eclipse. ¿No sabías? No tenía ni idea. Sí, igual siempre me pegan mal los eclipses, me parece. ¿Sí? Tengo como ese registro de que como que me moviliza más que cualquier otra instancia astrológica. Sí, es algo, como decía Venus, es algo como muy energético que va pasando. Y bueno, a mí por suerte me dio para el lado bueno. Como que me dio mucha energía, como me dio cosas para... Sí, para el tema del cambio, pero más que nada para un cambio más personal. Lástima que no la tenemos en vivo a Venus porque me encantaría preguntarle y charlarle un poco acerca de esto. Pero bueno, nada, con respecto también charló un poco y dijo sobre esta vidente que vino. ¿Te acuerdas que hablamos el programa anterior? La que decía que Milei se iba. Que se iba, que todo esto, bueno, nada, comentaba esto que bueno, pega por este lado el tema del eclipse para ver que empiezan a mostrarse cosas, ¿viste? A evidenciarse cosas y bueno, evidentemente sí está pasando. Bueno, le mandó un mensaje muy clarito a Nehuen que es de Piscis. así que bueno, nada, muy muy interesante hasta acá lo que viene diciendo Venus. Yo tengo dudas, porque uno no sabe cuándo cerrar ciclos, ¿viste? Sí. Uno dice, bueno, lo remo. No hablo de vínculos, sexo afectivos. Hablo de otras, no sé, de laburos, estudio, vínculos con la familia. Bueno, ¿hasta dónde? Y no es que te das cuenta, no es que es un momento en el que vos decís, no es una revelación. Claro. Y vos decís, ah, es hasta acá, no. Como que en un momento tenés que tomar la decisión. Eso es lo más... Yo necesito que algo astrológico suceda para que eso me suceda, ¿entendés? Como los procesos, todo lo rebanco, lo reentiendo. Sí, pero sí, necesito sí. Como el... Donde apretar el botoncito, digamos. Hasta acá, stop. Hasta acá. ¿Dónde paro? Acá. El botón rojo. Es hora de parar. Ejectar. Ejectar. Ya, ahora. Sí, puede ser, pero bueno, nada... a mí me pasa esto, que no es que estoy muy pendiente de todo lo astrológico y todo esto, pero sé que, como vos decías, que los eclipses te pegan por ese lado. A mí este eclipse, y me acuerdo que el anterior, fueron de grandes cambios en mí, adentro mío. Y lo siento y ahora veo... ¿Ahora sos mejor persona? No, al contrario. Los cambios nunca son siempre para bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ya, después de cierta edad, no cambias más para bien. No. Es como, ¿viste? Claro, ¿viste? Te pones más gruñón, más... Como que no soportás nada. La mierda con es el verdad. Progresismo. Es verdad. Bueno, era, vamos a ver ahora con qué continuamos con Venus, a ver qué más nos dice. Pero por otro lado, signos que se vieron y se van a ver afectados para bien o para mal con este eclipse en Piscis. Obviamente Piscis, de sol o de ascendente, Piscis, fíjate a nivel personalísimo. ¿Qué cosas están pidiendo trascendencia personal? ¿Qué cosas tuyas ya hay que desintegrar para volver a empezar? Virgo, presta atención a cómo son tus relaciones, al mundo de fantasía quizás, o de espejismos que estabas viendo en las relaciones. Géminis, prestate muchísima atención con este eclipse al mundo laboral, al mundo de las metas, al mundo... de los objetivos, a ver qué desilusiones, qué sacrificios aparecen. Sagitario, préstate atención a qué cosas de lo familiar, de lo hogareño y del mundo emocional tenés que diluir. ¿Sí? También otros signos afectados, Libra tiene a Marte ahí transitando, haciendo oposición, así que Libra, bájame un cambio, por favor, si no vas a chocar con quien tenés enfrente. Aries muy movilizado, Aries momentos de replantearse muchas cosas, ¿sí? No tanto de hacer, de impulsar, sino de replantearse, ¿sí? Pero bueno, básicamente todos los signos Cáncer, podés estar más hiperemocional que antes, pero dale confianza a Cáncer, ¿sí? Bueno, muda, me deja Venus. Nada, lo que estamos hablando. Sí, justo. Yo justo tengo esa duda sobre lo laboral porque estoy un poco... Igual también no me puedo olvidar que gobierna Milei, ¿no? Que es un ser del mal. Y que antes tampoco es que la relación laboral que tenía antes de que asumiera este gobierno eran buenas, pero eran un poco mejores. Claro. Había más trabajo, digamos. Sí. Y mejor pago un poco también. Estoy en esa. Como muy en lo laboral. No sé qué hacer. ¿Te das cuenta? La acabo de escuchar y dije... Justo, lo que estábamos charlando. Justo. Necesito que alguien resuelva este dilema por mí. Ese es mi problema. Bueno, no sé, me deja así palabras porque nada, de todo lo que nos va diciendo, si se me ocurren personas, digo de... ¿Para vos qué te dijo? Yo ya no me acuerdo lo que te no, dijo. No, no dijo nada. De Tauro. Ah, de Tauro no le va a pegar. Queda uno más, vamos a ver qué más nos está diciendo, pero bueno, nada. Sagi, resolver cosas con la familia, Sagitario, sí. Ya le voy a hablar a mis amigos. Y eso es lo que me pasa a mí, yo digo, ¿quién detengo de Sagitario? A ver, Gachi, Pachi. Todos estos. Viste cómo empezás a ver de Cáncer, ¿quién de Cáncer? Así, a ver, ¿qué le digo? Aries, mi hermano, digo, y la sí. Gente de Cáncer más hipersensible, más sensible que más... Cáncer se puede ser. Sí, Piscis. No, es más sensible. Sí. No. Piscis. No, es sensible, Piscis. Es el no más es... sensible de todos, Piscis. No, es como Cáncer. No quiere decir que porque sea la última casa de agua sea más sensible. Todo lo contrario, es más confuso. Perdón, no voy a hablar por nuevo. No hablo de Nehuen. Creo que son más confusos porque técnicamente estás como en un nivel tan elevado de evolución emocional y mental, porque ya pasaste por todas las energías de las casas, por eso llegaste a Piscis, que es que estás con tanta información que estás confundido y no sabes qué hacer. Esa es la realidad de Piscis. Por eso son tan ambiguos los piscianos. Y las piscianas. Bueno, tengo amigos piscianos, así que... Venus, si estás escuchando esto, no me oyas. Bueno, vamos con creo que el último audio que tenemos de Venus y después seguimos con un poquito más. Después de este eclipse, para ya la semana que viene vamos a sentir más la influencia del próximo y último eclipse del 21 de septiembre en el signo de Virgo, eclipse de Sol. Sí, junto al nodo sur, pero antes vamos a ver el ingreso de Mercurio, regente de Virgo, en el signo de Libra, de Venus, entrando a Virgo, ¿sí? Cambio energético ahí, la comunicación un poco más movida con ese Mercurio en Libra, la comunicación de a dos, la comunicación social, ¿sí? Lo social va a estar más en boca de urna, iba a decir, en la boca de la gente. Y con Venus en Virgo es momento de empezar a dar cierto orden, a pesar de que son épocas de mucho caos, ¿sí? Después ya para el 21 vamos a tener el eclipse solar y segunda luna nueva del mes en el signo de Virgo, que de alguna manera viene a cerrar esta temporada Virgo, a decir, bueno, este es el orden, Virgo, esta es la funcionalidad que ya no va más. Esta luna nueva del 21, este eclipse del 21, nos va a pedir desactivar cierta rutina, cierto orden, ¿no? Cierta funcionalidad de las cosas que veníamos teniendo para decir, bueno, la realidad es un caos, la realidad se está desintegrando, la época está por cambiar. Entonces hay ciertos rituales temporales de orden que ya no van más. Eso es lo que vamos a ver con el eclipse solar. Sí, del 21 de septiembre, donde podemos llegar a ver cómo todo se empieza a desintegrar mucho más, porque Sol y Luna y Mercurio en Libra, Sol y Luna en Virgo, van a estar en oposición a Neptuno retrógrado en Aries, a punto de volver a Piscis, y a Saturno retrógrado en Piscis. Entonces, momentos donde se puede ver cómo estamos inmersos, entrando al caos, a la desintegración de las cosas, a la última etapa, se podría decir, antes del cambio de época, ¿sí? Ya después, desde el 21 de septiembre hasta el 23 de octubre, vamos a tener bastante más actividad, los planetas más cercanos se van a mover muy rápido. Mercurio va a entrar en Escorpio cerca del 7 de octubre. A prestar ahí mucha atención a información nueva que se descubre, que se destapa. Así que si hay escándalos ahora a nivel sociopolítico, prestemos mucha más atención que pueda aparecer cerca del 7 de octubre con Mercurio en Escorpio. El 13 de octubre, Venus entrando al signo de Libra, podemos empezar a sentir un poco más lo social, lo compañeril, ¿sí? Más fuerte. El 16 de octubre, Plutón deja de retrogradar, así que momentos de hasta el 17 de octubre, 16 de octubre, de purgar cosas, ¿sí? Y sí a prestar mucha atención para el mes de octubre, donde Marte, planeta de la acción, que está en Libra, pero después va a ingresar en Escorpio, se va a tensar, va a estar haciendo una cuadratura con Plutón, donde el instinto de supervivencia y la acción destructiva van a estar a flor de piel. Y este Marte, en los últimos grados de Libra, coincide con el Marte, con Marte tocando al ascendente de la República Argentina, con lo cual podamos ver para el mes de octubre un impulso de lo social. Argentina ascendente en Libra, signo de lo social, de las relaciones, de los acuerdos, del compromiso, podemos ver ahí quizás mayor efusividad social para el mes de octubre. Y al mismo tiempo este Marte va a estar tocando al Marte de Javier Milei, que lo tiene en los primeros grados del signo de Escorpio, así que para finales de octubre, que no nos sorprenda que este psicópata se puede llegar a ir muy al carajo, ya sea contra otros o contra él mismo. Así que esa es la cuota de esperanza, aunque una esperanza muy pisciana, ¿no? Que nos puede traer este eclipse pasado, de decir, bueno, me parece que se acerca el fin de este chabón, pero como creo, y ahí me salgo el plano astrológico, o no, esa cuota de esperanza sabemos que siempre cuesta sangre, ¿no? Sangre de la gente que va a poner la carita, que es la misma de siempre. Y que nada es gratuito, ¿no? Que de alguna manera, para que esto cambie de alguna manera, bueno, sangre va a correr, como sucede casi siempre. Así que a prestar mucha atención, a no confiarse tanto tampoco, o sea, a no dormirse en los laureles. No está todo ganado. Y lo que les decía en un principio, el eclipse del 7 de septiembre, que se vio en la zona de la India, de China, si ven las noticias del Parlamento de Indonesia, prendido fuego por los hechos de corrupción, prendido fuego por la gente, la semana pasada, Indonesia, país donde se vio el eclipse lunar, y hace un día, si no me equivoco, ayer, la casa de gobierno y la casa de los gobernantes de Nepal también prendida a fuego por el hartazgo de la gente. Cosas que trae este eclipse en Piscis: fe, sacrificio, desilusiones, ilusiones y desintegración. Así que espero que anden muy bien. Como últimas recomendaciones, temporada de eclipses, no se decide nada importante, no se toman decisiones importantes, sino que hay que dejar que la vida, digamos, nos mueva a donde nos tiene que mover, y ahí sí tomaremos las decisiones que haya que tomar, pero en sí a estar muy atentas, muy atentos, y a prestar mucha atención. Les mando un beso muy grande. Cualquier cosa me pueden seguir en mis redes, Venus_exiliada con H al final, Venus exiliada, para más información. Un beso muy grande y muchas gracias a toda la gente preciosa de Venganza Radio Afectiva y del Olga Vázquez. La amo. La amamos fuerte a Venus_exiliada con H final. Síganla en las redes porque hace vivos. Uh-huh. Están buenísimos los vivos. Así como que te va tirando toda la información. Y bueno, le podés ir preguntando también, te responde. Nada, una genia, una diosa. Muchísimas, muchísimas gracias, Venus, por traernos todas estas luces de diferentes planetas. Nada, estuvimos como muy atentos porque, nada, toda esta movilización que trae estos astros, este eclipse raro. Temporada de eclipses. Sí, temporada de eclipses, porque ahora se viene uno de sol. Hay que ver. Hoy le estaba contando a Neu, y antes de que vos llegues, que estaba mirando todo el tipo de rituales que decían que había que hacer. Eso también me gustaría haberle preguntado a Venus que no. ¿Para los eclipses? Para este eclipse en particular. Yo tengo entendido que no se hacen rituales en los eclipses. Ah, mira. Pero ahí le tendremos que consultar a Venus. A porque yo opinan. Estaba diciendo a Neu que había leído, inclusive había salido en las noticias, que a este eclipse en determinada hora, que iba a ser el no sé, el más fuerte de todos, le tenías que mostrar la cola. Ah, mira. Al eclipse. Pero vos ya le mostraste la cola a todos los astros. A todos los astros. Ya está, tapa eso ya otra está. Vez. ¿Qué haces acá, puto? Yo ya tengo preparado mi abanico para la casa de gobierno. ¿Ah, sí? Sí, sí, para así para que prenda más rápido el más fueguito. Rápido. Sí, uh-huh. Sí. Un asadito ahí. Bueno, ¿viste qué dice? Vamos a ver qué pasa en octubre, que se vienen cosas como muy fuertes. Veamos qué va a pasar, a ver si es como un alivio, como decía Venus, si es algo que pase, que nos mejora la vida a todos los argentinos. Una buena vez. Sí, entiendo que primero va a haber una situación de shock, ¿no? O de, como algo se va a profundizar. Después de esa radicalidad habrá otras situaciones al respecto. Claro, porque como contaba esto de que va la gente, incendia los lugares que supuestamente son las gente personas, está, la gente... La gente que tiene que cuidar, la gente que tiene que mejorar la vida. Nada, la gente se cansa y pasa lo que pasó en Nepal. Y bueno, nada, esperemos que no llegara eso. Bombita Molotov. No, pero esperemos no llegar. Yo, la verdad que siempre que pasan estas cosas así como muy fuertes, digo, no está bueno. No, me acuerdo lo que pasó con De la Rúa y todas estas cosas. La verdad que no está tan bueno. ¿Vos quedaste con De la Rúa? ¿Eras bebita? No? Sí, no me acuerdo. No, la verdad no me acuerdo, pero sí, no, igual 10 tampoco. Años. No. ¿Menos? No, yo tengo 41. Y bueno, boluda, tenés 12. No. Yo tenía... Sí, pero bueno, no, tampoco bebita. O sea, pará. Yo tenía 17, está bien. Claro, sí, más o menos. Sí. Adolescente. Me estaban creciendo los pechitos recién. Sí. Tenía desarrollo. Pero nada, me acuerdo de toda esa... Ese movimiento, la verdad que no me gustó nada y no me gustaría volver a eso. O sea, me gustaría que sea realmente por algo de que el pueblo realmente elija, que elija bien, que... Pero bueno, nada. El tema es que no tiene para elegir bien. No tiene para elegir. Tiene algunas opciones, pero no son las más divulgadas. Eso es lo que decimos, ¿viste? Como lo que veníamos hablando recién, bueno, ganó el peronismo y es como decir... Es un respiro, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo lo tomo? Es un alivio, pero ¿cómo llegamos hasta acá? Claro, es como un incendio y vino un chaparrón, digamos. Claro. No vinieron los bomberos a apagar la totalidad del incendio. Exacto. Pero bueno, nada, algo es algo, por lo menos se puede respirar un poquito más. Y nada, esperemos de a poquito ir con todo eso mejorando. El otro día pensaba, hablaba con uno de post elecciones, y decía, debería haber un cambio en las boletas para votar, donde vos podés elegir las opciones, pero que tenga como unos cuadritos que diga, bueno, te voto, pero te doy 3 puntos. No te doy 10, ¿entendés? Claro. Sabés que te estoy eligiendo, pero porque no tengo tantas alternativas. Claro, sí. Algo así tiene que ver, porque si no, es como que vas tipo de una vez que estás yendo a votar reconvencido, ¿viste? Claro. Tenés que votar porque tenés el mal pésimo y el mal menor. Claro. Las dos cosas. Sí. Como para que el votado sepa. O votada, porque está siendo elegida, digamos. Bueno, nada, acá tenemos algunas... Justo te di el pie. Justo. Algunos de los resultados, ¿no? De lo que estuvieron pasando. Las elecciones, el peronismo... Las elecciones. Las elecciones provincial de acá, de Buenos Aires. Pará, vamos a hacer el censo. ¿Acá votaron todos? ¿Vos? Todos, sí. Todos votamos. Sí, che, sí, sí, sí. Es el grupo más aplicado que vi. A todos le consulté, tipo, onda, 1, 2, 3 personas no han votado. Ah, ¿no? Mirá. Qué lástima, yo para mí tendrán que haber ido a votar todos. Sí. Bueno, el peronismo ganó con 46,95%, seguido por la Alianza con un 33,86% y Somos Buenos Aires con un 5,42%. Somos es Cambiemos Viejos, ¿no? Es el PRO, lo que queda del PRO, lo que queda, un poco de PRO, un poco de radicalismo. Sí, un poco el rejunte raris que se hizo del PRO y quedaron estos ahí boyando porque... Los que no transaron tanto. Los que no se vinieron para acá como para otros partidos como la Bullrich. Claro. ¡Qué horror! Así que bueno, nada, ahí estaban un poco de los números que estuvieron pasando estas últimas. Bueno, ¿podemos decir a quién votamos? ¿A quién votamos? Yo de izquierda. ¿Vos votas a la izquierda? ¿Ustedes? ¿Izquierda? Izquierda. Cuatro votitos. Bueno, hay, los únicos cuatro que ganan. Que los únicos izquierda. Seis de la mesa. No, tuvo bastantes votos. Estuvo bien la izquierda. O sea, pensando en quién es el Frente Izquierda Unidad. Sí. Pensando la poca caja que tiene. Pensando el poco nivel de maniobra, el poco nivel de aparato. Y que además se supone que no va a tener esa línea política, digamos, para intervenir. Claramente es una elección que es buenísima para la izquierda, tener seis puntos y haber metido dos diputados en la provincia de Buenos Aires. Y más en La Matanza, que es un distrito vengancero, peronista, digamos, en general. Sí, tal cual. Así que bueno, nada, mira, ¿y qué te parece ya que estamos e hilamos las dos informaciones que estuvimos hablando hace un ratito? Porque estuvimos hablando con Venus Exiliada, que nos trae información de los astros y nos estuvo diciendo todo lo que es el panorama astrológico con respecto a la luna de sangre que hubo y un poco ahora se viene duro este del movimiento con el tema de la política y todo lo que está pasando a nivel mundial, porque no solamente acá en Argentina esto, lo de los eclipses, esto afectó a todo el mundo. Así que, ¿qué te parece si hilamos un poquito y te hago una pregunta? Dale. ¿Qué político sos? ¿Qué político argentino sos según durísimo tu signo zodiacal? Durísimo. Es cuando te querés meter abajo de la tierra y no querés ser ninguno. No. Bueno, vamos con Aries. ¿Quién te toca a Milei, Aries, impulsivo, frontal, cero filtro. ¿Frontal? Milei. No, tremendo. Aries para no Milei. Justicia para algunos arianos que conozco. Bueno, sí, bueno. Pero si es una rata, es una sí, rata, bueno, faltan algunos rata adjetivos ahí, pero bueno, impulsivo, frontal, cero filtro. Lo tenemos al señor presidente Javier Milei. Luego, Tauro. No, este es durísimo, chicos. Esto es durísimo, pero bueno, nada, me representa porque yo soy de Tauro. Me siento representado. Terca, sí. Y firme. Sí, que nadie diga lo contrario. Amante del vino tinto. No sé si tanto del vino tinto, porque yo lo rebajo ahí con pomelo. Fatal. Es la única manera que me banco el tinto. Pero, y bueno, y la buena comida. Sí, obvio, me gusta esto de comer bien, uh-huh, rico. Así que, Tauro, somos Patricia Bullrich. Tremendo. Ese es durísimo. Sí. Pero por lo menos estás como ahí. Sí, estoy muy escabio como para darme cuenta que está pasando. Uno está muy escabio, el otro está muy ribotrilizado. O sea, venimos bien. Bueno. Le falta como qué cosa consume cada uno. Claro. Eso estaría muy bien. La única es Patricia Bullrich, que todos sabemos que le da el tinto. Bueno, tenemos a Géminis. Dual. Duro. Cambio de discurso según con quién esté. Cambia de discurso según con quién esté Géminis. Sos Sergio Massa, obviamente. Somos mandibuleros, hay que decirlo. Panquequeamos un poco panquequeamos ahí. Panquequeamos fuerte. Vamos a ir. Pero panquequeamos con convicción, no es cualquier panquequeada. No, obvio. Siempre es con convicción. Sí, hay que hacerla bien. Bueno, Cáncer, sensible, familiero, protector, gran memoria, no olvida nada. Sos Raúl Alfonsín. Durísimo. Ahí estamos. Sin más palabras, pasamos al siguiente signo. Nadie va a opinar nada sobre los radicalismos, pues ya no existen los radicalismos. No. Claramente. El último clavo en el ataúd del radicalismo. Fue ese, bueno. Tenemos a Leo, seguimos con Leo. Es ego fuerte, necesita ser protagonista siempre. A ver, ego allá alto, necesita ser protagonista, salir todo el tiempo ahí como... ¿Quién? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, sí, Leo. Leo está representado por Cristina Kirchner, la señora presidiaria. Bueno, Doña Tobillera. Así que bueno, Leo. Pero baila, no sé, no es tan pesada. Pero no baila. No es tan pesada. Digo, la deja ahí como. Como que le permite, ¿viste? Bailar un poquito. Bueno. Baila con tobillera y todo mejor que Milei, hay que decirlo. Obvio, también. Sí. Después de los bailes presidenciales entre Lo tenemos ahí como en el ranking a Macri. Malo, Macri. Cristina y Milei. Bueno, vamos a ver. Tendríamos que hacer ahí como un censo. A ver, un ranking de, sí, de danzas presidenciales. Danzas presidenciales. Bueno, Virgo. Ordenado. Obsesivo con los detalles. Técnico. Sos más Martín Lustau. No. Qué depresión me Lustau. Hace, muchacho. Es como tipo sí, no, ya la cara. La cara que tiene ya es como de Virgo. Pero cara hay gente de Virgo que es copada. No, hay gente muy divina de Virgo. Amamos, bancamos. Es más, mi mamá, Gachi, Pachi, mi hermana, mi sobrina y vos, todos de Virgo. Sí, Lustau para mí igual no representa la energía virginiana. No. Es más, bueno, pero... igual esa foto te digo parece de Drácula, loco. Sí, no. Lo mataron. O sea, bueno, salió la ultratumba. Hablando de fotos horribles, Libra. No, este chico es controversial. Busca el equilibrio, pero bueno, termina quedando en el medio de todo. Este sí es Libra, ¿no? Este es Libra. Este Libra. Es Libra. Busca el equilibrio, pero no lo encuentra. Queda ahí como Rodríguez Larreta. R libriano. Hijo nacido en las entrañas del PCR... militando para la derecha. Más equilibrio querés encontrar que eso. No. ¿Entendés? Deja. Es como... Me hace recordar a un personaje de Mortal Kombat. ¿Cuál? Baraka. No sé si lo van a tener, Baraka. Pero sí. Uh-huh. Es como muy, muy él. Y se parece mucho la hija de ¿Larreta? De Macri se parece a Larreta. Lo quería decir. La hija, que hubo infidelidad. La hija de Macri se parece a Larreta. Con pelo. Bueno. No. Listo, para dejarlo ahí. Bueno. Scorpio. No, este es sociable, buenísimo. Seductor, amante de lo lujoso, amado u odiado. Adivinen. Nunca indiferente. Nadie mucho puede lujo. ¿Quién? No. Parecido. Sí. No, sí, está bien, lo está diciendo mal, pero sí. Ah, sí, el que te tenés que tocar la chichi. Exactamente. Es ese, señores y señores, yo me voy a tocar una tetita y lo voy a decir porque es el expresidente Saúl Carlos Menem. Tremendo. Que, viste, los Menem nunca terminan, o sea, basta, ¿por qué se siguen reproduciendo? Ahora, ¿lo vieron a Martín Menem diciendo que la gente está embarazada? No. Embarazada de los Menem. No. Sí, seguro. ¿Qué te parece que tiene un embarazo psicológico con los Menem? Y encima es un embarazo largo, una gestación larga tipo elefante. Porque, es un embarazo ectópico, que los elefantes gestan durante 24 abortado. Meses. Sí. Bueno, los Menem son como un embarazo... 24 años. De elefante. Viviendo de la Argentina. Bueno... Sagitario. Muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Ya lo decía la señora Mirta Legrand, Mirta Fachita Legrand. Sagitario. ¿Qué no pasa? Sabía que este señor era de Sagitario. Mira. Decepcionada. Sagitario. Está mal aspectado. Aventurero. Amante de la libertad. Muy inquieto. No sé si muy inquieto. Este lo hizo para mí que la de derecha, no me jodas. Inquieto, porque se la pasaba en una reposera. No, ¿inquieto no, de dónde? Si ¿viste cómo baila? ¿Te das cuenta que es inquieto por cómo baila? ¿Viste que es como todo así, como alteradito? Como sí. Que le está agarrando epilepsia. Bueno, no nos metamos con la gente. No, que bueno, pero digo... Pará un poco, te pido. Pero digo, ¿no? Similar. Bueno, Sagitario. Lo tenemos a Mauricio Macri. No. Chicos, nada. Como presidente es un buen cantante imitador de Queen. ¿De qué? Ah, es verdad. Siento que es fanático de Queen. Sí, malísimo. Bueno, tenemos a Capricornio, ambicioso, pragmático, proyecta respeto. ¿Será? ¿Será eso como los capricornianos? A ver, Capricornio, lo tenemos a el señor expresidente Néstor Kirchner. Puede ser. Yo creo que... No sé si... Bien. ¿Cómo era? ¿Imparte respeto con su imagen? No sé si... Proyecta esa... respeto. Proyecta esa respeto. No sé, pero las otras... Está grande Capricornio. No ambicioso y esto. Pragmático. Pero bueno, también proyecta respeto, porque sí, yo creo que sí. Bueno, ¡ay, me encanta! ¡Me encanta Acuario! Está buenísimo. Acuario, amo. Original. Disruptivo. Vive en su propio mundo de ideas. Esto es real, o sea, Acuario es así. Acuario es así. Vale. Así que, nada, y sobre todo esto de vivir en su propio mundo de ideas. Es como que muy bien representada la tenemos a la señora Elisa Carrió. Elisa Carrió, que vive en una nube de pedos. Como política es muy buen comediante y nada, me hace reír mucho las entrevistas que tiene, porque nada, las caras que pone, las enigmáticas, ¿viste? Es buenísima. Te tira cosas, datos. El otro día dijeron que dijo que estaba de novio, ¿lo vieron? Ay, no, me muero. Me muero. El otro día dijo, estoy de novia. En una entrevista le estaban haciendo la O'Donnell con sí. Tenenbaum, si no me equivoco. Y la miran como diciendo, ¿en serio estás de novia? Y le dice ella, sí, estoy de novia. Con un señor mayor de 94 años. Pero él está muy bien, está en muy buen estado. Y ellos no sabían si reírse o decirle, no sé, les volvieron a preguntar, tipo, ¿nos estás hablando en serio? Y ella dijo, sí, sí. Nos vemos, no sé, ponerle que una vez a la semana en una esquina nos damos un besito y eso es todo. ¡Ay, Dios! No. No tiene desperdicio. Pero no tiene desperdicio. No, es como... O sea, no te puedes aburrir con las entrevistas de Carrió. No te puedes aburrir. No te puedes aburrir y te puedes enojar bastante. Sí, diría. Bueno, pero viste, como aburrirte jamás. Sí, yo me acuerdo la última cuando Cristina estuvo presa, que ya definitivo sacaron la sentencia. Sí. La entrevistaron. Y él decía, bueno, yo la verdad pienso que capaz estamos siendo un poco duros con Cristina. O sea, ella fue la que hizo la denuncia sobre la causa por la que Cristina estaba presa hoy. Es tremenda. Por eso ella vive en un mundo de pedos. Bueno, tenemos a Piscis. Presta atención, Neuwen. Ahí lo tenemos a Piscis, soñador, idealista. Ay, se pierde en sus emociones. Y ahí lo tenemos al señor Axel Kicillof, que hizo una muy buena campaña. Le fue muy bien. Bueno. Así que, bueno. No vamos a opinar de Axel Kicillof. Vamos a opinar de Neuwen, que lo tenemos acá, lo conocemos más. Te perdés en tus emociones. Ah, le hacían una entrevista. Pero. La terapia. Bueno, ahí tenemos esta locura que. Hay que reírnos un poco, qué sé yo, no sé. Sí, igual claramente lo hizo alguien de derecha, porque dice que se pierde en sus, ¿qué? ¿En sus, cómo era? Se pierde en sus emociones. Eso es porque... Eso pues, sí, ahí, es como... Bueno. Bueno. Pero era lo que yo decía, que tipo como están como idos hacia afuera. Sí, muy es medidos. Verdad. Es verdad. Bueno, Ibis. Así que, bueno, nada, hemos llegado hasta el final. Besitos. Bueno, muchísimas gracias. A todos por estar del otro lado. Les recordamos que nos pueden seguir en redes como Venganza Radio Afectiva y escucharnos todos los martes a las 7 de la tarde en www.radionauta.com.ar. Les mandamos un beso enorme. Besitos. Pórtense mal, cuídense bien. Nos vemos el martes que viene. Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3.